también la piel al desgarrarse del tobogán. Sara no tiene la vida comprada, aún se vive portando un mal. No tuvo miedo a equivocarse, la gota sigue derramando sal. Se mordió al caer, se vio sentir también cuando uno había suspiros. Ascenso brutal. Cuando aún no había suspiros, aquella vez, arruinada por la inercia del querer, saltó a gritos de aquel balcón. No tuvo miedo a equivocarse, ahora la gota ahoga su honor. Sueños de piel en pie, caminos de cien pies, no se nutren con olvido. Se vive más. Lucecita, lucecita, sola en soledad. Lucecita, lucecita, sola en soledad. Lucecita, sola en soledad.